El sobrevivir, eso es lo que hacíamos entonces. Los patios eran peligrosos hasta el punto de que cada día, al bajar de las celdas al patio, podríamos morir de manera violenta. Las reyertas, por cuestiones de honor, estaban servidas. Se luchaba por el control del talego, de la poca droga que entraba, por dinero, la podría relajar. Y cada día, cada instante, tenías que ser tú mismo. La autenticidad era una fuerza poderosa. La peña, que iba de lo que no era, duraba muy poco, acabando por engrosar el estadillo de ordenanzas, de ingresos y de celdas de aislamiento. La gente te ponía a prueba. Los guardias te hacían también hechos. Solo respetaban a quien tenía. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto? Que antes la prisión era un lugar donde la gente tenía un código de honor. Es lo que acaba de inventar. Si yo digo que es bueno, ni malo, sino código de honor y se peleaba las cosas. Estamos hablando de presos, de esos comunes, no estamos hablando de gente de política, hablando de gente por lo que se peleaba, por comer, por vivir, en fin, esa era la carta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que de pronto el establishment sacó una cárcel terapéutica. Sacó una cárcel terapéutica diciendo que, o sea, convirtiendo al recluso en un enfermo, en un dependiente del establecimiento. Y eso es contra lo que estamos peleando aquí. Darío, nosotros, todos, ¿no? Contra una sociedad que pretende que seamos, yo qué sé, dependiente. Un tipo podía acabar siendo la puta del patio, la irrisión y el blanco de los porrazos, el come pollas de cualquiera que le gustase que se chupara a otro tío y fuese capaz de imponerse. Podría convertirse en el satélite de alguien más fuerte que él, obligado a apuñalar, a traicionar a los enemigos de su amo, a guardar sus almas. Era una cosa, tú lo sabes, en Daroca, por ejemplo, había una gente que se dedicaba a contratar personal más débil para utilizarlo contra otros reclusos. Eso no era una cosa de la institución, eso era cosa de los reclusos, ¿no? La gente te mataba, por nada, por nada, así como suena, por nada. ¿Qué cosa puede ser tan importante para que te quiten la vida? Dime tú, ¿eh? ¿Qué cosa puede ser tan importante para que te maten por nada? O sea, ¿a qué puedes darle tu valor que significa tu vida? Estas cosas pasaban, ¿no? Era, digamos, que la institución prefería que la gente tuviera miedo. Cuando no estaba el CIES, antes del CIES, pues, estaban los módulos de aislamiento. El primer necesita gente que se asuste, y gente que asuste a los demás. Nosotros hemos sido durante muchísimos años el coco de la cárcel. El CIES, el aislamiento, cuidado con el CIES, nos han utilizado como les ha dado la gana, ¿entiendes? O sea, efectivamente, o no. Así es. Claro, o sea, lo han utilizado de una manera terrible, porque la única manera de meter a la gente en brea, cuidado, que te llevamos con los CIES, cuidado, que más aislamiento y tal. Y al final nosotros no éramos tan terribles. Terrible siempre es la autoridad, siempre es el poder. Nosotros no queremos el poder, ni queremos la autoridad. esto es el infierno, ya no es lo que era. El marido puede hablaros perfectamente de lo que él conoce, porque además nunca sale el trullo pagando bandera, ¿entiendes? Es un listo. Muchas gracias. En primer lugar, a Benny. Yo he conocido a Benny hace 2 semanas aquí. Y la verdad es que el trabajo sobre prisión y en contra de las prisiones conlleva una serie de desgastes emocionales, psicológicos, físicos, que se suelen reanudar o curar, ¿no?, a través de la afectividad, ¿no? Creo que quien lleva mucho tiempo en la lucha anticarcelaria ha elaborado un código que no es el mismo código de honor del que hablaba Miguel, que es otro tipo de código, por supuesto, ni mejor ni peor, pero que parte, digamos, de una relación de afectividad que en la que estás dispuesto, ¿no?, a sacrificar una parte de tu vida. Quizá la palabra no sea sacrificar, ¿no?, a dejar una parte, ¿no?, una parte de tu vida para generar relaciones que duren en el tiempo, porque sabemos que quien se mete en la lucha anticarcelaria, ¿no?, tiene que hacerlo y desgraciadamente lo hace para toda la vida, ¿no? Lo carcelario es un abismo en el que entras y sobre todo para quien lo vive, es decir, no lo vive en términos de, como dice Miguel, yo nunca he estado preso, ¿no?, pero me he interesado en lo carcelario porque quizá por una historia personal, familiar, lo carcelario ha atravesado mi vida de otra manera, no porque haya caído preso, sino porque lo he conocido a través de otras experiencias. En concreto, vamos, no tengo ningún misterio en decirlo, es la de mi abuelo, que estuvo preso en campos de concentración. Vamos, estamos hablando casi de la prehistoria, pero una prehistoria cercana, ¿no? Es decir, mi abuelo era partisano en Italia y cayó preso en la lucha partisana en Yugoslavia, en la que era entonces Yugoslavia, y se lo llevaron a la SS en varios campos de concentración en Polonia, Alemania. Y casualidad, se dio la casualidad, que no es casualidad, que resistió y sobrevivió, y cuando salió era, vamos, y a quien además lo liberaron el día de su cumpleaños, la Armada Roja, se hizo comunista, obviamente, como no, ¿no? Porque si cuando te liberan de un campo de concentración la Armada Roja, no puedes no hacerte comunista, ya lo era, pero con más razón. Y esta historia familiar me ha llegado, digamos, a través de un relato familiar que puso lo carcelario como uno de los elementos vitales para quien milita, ¿no? Mis padres han sido militantes comunistas también durante toda la vida, en Italia, en varios pasajes de los últimos 30 años ha habido varias posibilidades de golpe de Estado, y yo con 12 años descubrí que en la guardilla de nuestra casa había una camisa preparada con una botella de agua siempre, cada día, por si acaso hubiese habido un golpe de Estado en Italia. Ella era para proteger a los militantes del partido, y precisamente por todo esto no me hice comunista, porque no me interesaba esta organización jerárquica, sino más bien empecé a militar en colectivos anarquistas, porque efectivamente, como dice Miguel y como decíamos ayer, si hay algo que distingue la lucha anticarcelaria en términos anarquistas es estar en contra de toda autoridad, incluso la del militante que tienes que proteger porque hay un golpe de Estado. Bueno, esto es como el punto de partida para narrar una historia que tiene mucho que ver con las relaciones con Miguel, pero que tiene que ver con las relaciones con Benny, con la constelación de compañeros y compañeras que me he ido encontrando a lo largo de estos años, porque a mí me expulsaron de la unidad terapéutica educativa de Villabona en el 2007, pero conseguimos estar 4 años yo y un compañero chileno con el que estaba haciendo la investigación, Álvaro Rodríguez, estuvimos 4 años investigando uno de los prototipos de prisiones que entonces el Partido Socialista Español planteó como la, digamos, la versión humanitaria de lo carcelario, ¿no? Es decir, con la entrada de la Mercedes Gallizo en la Dirección General Penitenciaria, el PSOE, que durante muchos años había hecho todo lo indecible y apoyado todo lo indecible en lo carcelario, planteó dar vida, digamos así, a un proyecto humanitario que presentar a los carcelarios, ¿no?, de una manera más soft, más suave, ¿no? Servía a la Mercedes Gallizo para ponerse la medalla de ser una de las mujeres que más han trabajado para los derechos humanos en las prisiones. Claro. Servía a Rubalcaba para poder decir que existía en España un proyecto que planteaba una transformación real dentro de las cárceles a favor de los presos buenos, es decir, de los presos que estuviesen concienciados para parar el conflicto con la institución penitenciaria, y servía en el caso concreto a los representantes de este módulo, que es un módulo de la cárcel de Villabona en Asturias, y en concreto al equipo de terapéutico de esta cárcel, para proponer este módulo como un módulo que progresivamente se pudiese expandir en todas las cárceles de España. Bueno, tened en cuenta que desde el 2003, que entramos nosotros como antropólogos e investigadores, hasta el 2007, que nos expulsaron llamándonos por teléfono, diciéndonos quedáis expulsados de esta investigación por ser agentes anarquistas infiltrados en las cárceles españolas. Esto fue la llamada telefónica que hizo Virgilio Valero, entonces subdirector general de Direcciones Penitenciarias en el Departamento de Salud y de Sanidad, que me llamó a mi móvil y me dijo esto. Pues han pasado 4 años, y en estos 4 años, además de conocer a Miguel y otras 500 personas más, en estos 4 años la unidad terapéutica y educativa pasó de ser un modelo, un prototipo de cárcel exclusivamente situado en la región de Asturias, ¿no?, a un modelo carcelario que se expandió en primer lugar a 16 cárceles a nivel estatal, y luego a transformarse en uno de los prototipos que dio lugar a otro prototipo de cárceles que se llamaron los módulos de respeto, ¿no? Que sí, para los que sabéis algo más en este sentido, tener en cuenta de que desde el 2003 que nosotros entramos hasta hoy, es decir, 11 años después, ¿no? No más, 2003, 15 años después, en este momento hay 15.000 personas reclusas dentro de módulos terapéuticos, ¿no? Es decir, entre lo que ha quedado de esta experiencia de Asturias, ¿no?, que luego hablaré en detalle, y hablaremos en detalle, es una nada, porque conseguimos afortunadamente, no nosotros como investigadores, sino sus propios contradictores hicieron que este proyecto acabase muerto, afortunadamente, ¿no? Pero a tener en cuenta de que desde entonces hasta ahora hay 15.000 personas que viven encerradas en proyectos que permiten a la Dirección General Penitenciaria decir que existe una cárcel buena y una cárcel humanitaria, ¿no? Y 15.000 personas que están sometidas a un régimen totalmente alegal, porque funciona exclusivamente fuera de la ley penitenciaria, es decir, no tiene ninguna base estructurada a nivel de legislación carcelaria que permita que esta cárcel exista con los fundamentos propios de reglamento penitenciario. Es decir, es un módulo, parece mentira decirlo, es un módulo carcelario totalmente alegal, porque se inventaron las condiciones legales para que existiese, estando totalmente fuera de la ley, y ahora os cuento por qué está fuera de la ley, ¿no?, en el que están sometidos a este régimen 15.000 personas. De las 77.000, Fernando me corrige si son 77.000 en este momento. No, ahora son unos 60.000. Bueno, unos 60.000. 77.000 era en 2010. Más eso es, pero vamos a decir, 15.000 de 60.000 están encerrados en este módulo. Y nosotros tuvimos la gran suerte, el gran privilegio de investigarlo, teniendo en cuenta la problemática que se abre cuando entras en una cárcel desde un planteamiento anticarcelario, y todo el juego que tienes que hacer para poder sostener el rol de ser el que se entrevista con los directivos de la cárcel, es decir, el que tiene el enemigo delante de tu cara y le estás poniendo una cámara vídeo y le estás grabando todo lo que dicen, le estás grabando en vídeo, en audio, todo lo que dicen para sostener lo insostenible, que es su proyecto, y estar girándoles las espaldas, diciéndoles ay, qué interesante es lo que me estáis contando, sí. Y estar en el patio y conocer a personas como, como Miguel, que progresivamente, sobre la base de una confianza recíproca, que se establece a través de otro código, que no es el código de los carceleros, obviamente, ¿no? Te están diciendo, oye, mira, yo estoy aquí porque es la única opción que me queda para seguir vivo. Yo estoy aquí porque acepté las condiciones que me impusieron, porque no queda más posibilidades y opciones, aparte de los que en este momento estamos celebrando, que están en huelga de hambre y están, digamos, jugándose la vida, ¿no? Porque están enfrentados al sistema carcelario en la primera línea, ¿no? Pero para la gran mayoría no existen condiciones posibles para pillar cachos y para volver a tener condiciones de salida de las cárceles, a no ser que entren dentro de estos módulos, ¿no? Y luego ahí, más que entrar en una cuestión moral, si qué mal lo hacen los que aceptan estas condiciones, yo entraría más en una dimensión individual, es decir, ¿cuántos de nosotros estaríamos en condiciones de sostener la crueldad de la institución carcelaria como para decidir no entrar en estos módulos, ¿no? Porque esto es una cuestión subjetiva por un lado y es una cuestión colectiva por otro, es decir, en el momento en que faltan las condiciones de luchas colectivas para que el colectivo carcelario mantenga una oposición frontal a la dirección penitenciaria, la salida individual es la única posible. Sobrevivir. Sobrevivir. En estos están los presos políticos de ETA. Yo llevo 20 años viviendo en el País Vasco, ¿no? Escuchando los relatos de los vascos que están peleándose desde toda la vida para sostener una lucha colectiva en términos de salida colectiva, y no le queda más remedio de que la salida individual, ¿sí? Y luego están los grandes olvidados de la historia carcelaria de este país, que son los presos comunes, vamos a llamarles así, que ya sabemos que vamos, no vamos a explayarnos en este sentido, que el movimiento anarquista por suerte puso las condiciones para decir todos los presos son políticos, ¿no? Y por lo tanto esta gran diferenciación entre preso político y preso común existió en una temporada, en un tiempo de la historia del régimen carcelario de este país, pero el movimiento anarquista y quizás, vamos a decir, el movimiento popular en general, sin tipificarlo, porque a mí estas cosas de las categorías ortodoxas no me interesan, ¿no? Consiguió que todos los presos fuesen políticos. Y por lo tanto, la aparición de personas como Miguel y otros tantos, porque al final nosotros a lo largo de los 4 años que estuvimos dentro conseguimos sacar la información y la mirada de por lo menos unas 30 personas que llevaban más de 20 años reclusas. Es decir, estamos hablando de sumar 30 personas por 20, son bastantes años de cárceles, ¿no? Pues la mirada de ellos nos sirvió para dirigir la investigación que estábamos haciendo sobre el módulo terapéutico, ¿no? Y dirigirla a los colectivos carcelarios que desde fuera estaban ya organizándose para sostener campañas anticarcelarias que, según como lo vimos nosotros, ¿no? Desde nuestra condición de investigadores y de militantes anticarcelarios, eran colectivos y son colectivos que, haciendo lo posible, pero estaban planteando cara a la institución de una manera, a mi parecer, confundida. Es decir, el eslogan, abajo los muros de las prisiones, es un fundamento, vamos, claro, de la lucha anticarcelaria, pero ahí nos encontrábamos en una situación que era la propia institución que decía, ¿no?, abajo los muros de las prisiones. Y nosotros nos encontramos con carceleros, psicólogos, educadores, maestros, y guardias, ¿no?, que decían, nosotros somos los que realmente podemos transformar las condiciones de las cárceles. Abajo los muros de las prisiones somos nosotros que lo hacemos, no los de fuera, ¿no? Entonces, con todos los materiales que sacamos de la investigación, nosotros pudimos difundir, gracias al trabajo de retaguardia que hicieron los compañeros de Tocata, difundiendo los materiales, las charlas, las presentaciones que hicimos a lo largo de los 4 años fuera cuando nos expulsaron, a través de los materiales que publicamos, a través de la escritura, de los artículos publicados, de las conferencias en universidades y en centros sociales ocupados, aquí en Italia, en Chile, en Grecia, donde sea, ¿no? Pues pudimos plantear cara a un proyecto de cárcel que era, digamos, el escaparate, ¿no?, máximo para el gobierno socialista, para decir: todos los que hayan estado en contra de las cárceles en este momento se están confundiendo, porque somos nosotros los que realmente estamos haciendo un cambio real. Entonces, vamos por grados, porque claro, son 4 años de historias, ¿no? Entonces tengo que, digamos, contarla progresivamente. Me perdonaré si me interrumpís cuando queréis, ¿no? Porque son 4 años de historia que no os la voy a contar toda, pero voy por grados. Es decir, el primer año nosotros tuvimos la posibilidad de entrar en esta cárcel con todos los medios necesarios. Y teníamos cámara vídeo, grabadoras, máquinas de foto. Lo que pasa es que dentro de Villabona, ¿por qué? Porque teníamos una autorización que nos concedió el equipo directivo de la UTE a investigar el proyecto terapéutico, porque estaban convencidos, ¿no?, que nosotros, en cuanto a investigadores, además un italiano y un chileno, y veníamos de la Universidad de Bilbao, imaginaros, ¿no?, además de la Universidad de Deusto de Bilbao, quiero decir, jesuitas, un italiano, un chileno que entra en una cárcel de Asturias, que no es precisamente un territorio central dentro del mapa de poderes fácticos de este país, ¿no?, que venían a investigar voluntariamente una cárcel que planteaba, digamos, una alternativa carcelaria. Entonces nos dijeron: mira, puedes entrar con todo, porque estamos tan convencidos que lo estamos haciendo bien, claro, que puedes grabar todo lo que queráis. Entonces, claro, nosotros el primer año renunciamos en grabar todo, es decir, no grabamos nada. Lo único que hicimos fue empezar a hacer lo que hacéis y hacemos, ¿no?, en cualquier centro social. Hicimos un cineforum, tuvimos Amores Perros, Eras una vez en América. Lo que hicimos fue generar las condiciones para que hubiese un pacto de confianza y un código de confianza entre nosotros y los que realmente tenían algo que contar, ¿no? El segundo año empezamos a grabarles a los funcionarios de prisión, casi como ellos les gusta que le llamemos, ¿no? Entonces empezamos a grabarles en vídeo, tenemos más de 40 horas grabadas en vídeo de todos los educadores de la UTE. Estos materiales están a disposición y son materiales que empezamos a difundir a colectivos, porque entonces teníamos, digamos, un colectivo montado en Barcelona, que era un colectivo que se llamaba la Oficina Social de Antropología y Prisión, ¿no?, situado, digamos, en diferentes colectivos anticarcelarios en Barcelona, entre otros Mayo 37, en varios colectivos anarquistas de ahí. Estos materiales empezamos a difundirlos, ¿no?, para que los militantes que estaban en contra de la cárcel viesen que realmente lo que estaban hablando de alternativa carcelaria eran los propios carceleros. No os podéis imaginar las cantidad de contradicciones que salían de las entrevistas que hicimos, porque nos encontramos con psicólogos, pedagogos, maestros que nos decían que ellos habían decidido plantear una transformación en la cárcel porque se sentían que eran lo más cercano a los presos, ¿no? Eran ellos los más cercanos a los presos, ni tan siquiera las familias son tan cercanas como ellos. Es decir, tenían todo un protocolo elaborado para establecer un nuevo código moral, ¿no?, que sustituyese un código político. Es decir, trabajaban desde casi un grado religioso, imaginaros como una comunidad evangélica, ¿no?, que se instala dentro de un mundo carcelario y plantea una alternativa religiosa y un objetivo común, ¿no?, para transformar las condiciones reales de esta cárcel. Cuando entramos, ellos, tú todavía no estabas, eran 120 personas. Cuando salimos eran 6 ya. Sí. En la cárcel de Villabona, a lo largo de los 4 años que estuvimos dentro, se transformó de ser un módulo pequeño, ¿no? Del módulo pequeño de 120 personas, mixto, entre otras cosas, había mujeres y hombres, ¿no? A abarcar la mitad de la cárcel de Villabona. Estamos hablando de una cárcel que entonces tenía 1.300 personas reclusas, llegaron a ser más de 500, casi 600 personas cuando nos expulsaron. Por lo tanto, la progresividad, digamos, de las conquistas que la UTE hizo dentro de esta cárcel fue alucinante, porque para conseguir dentro de una única cárcel abarcar la mitad de la cárcel, vamos, estamos hablando de un trabajo realmente, ¿no?, de día a día para conseguir romper los códigos de solidaridad que existían entre las personas reclusas. Es decir, ellos se situaron ahí rompiendo lo que ellos llamaban la subcultura carcelaria, ¿no? Ellos decían, los presos en general tienen una subcultura carcelaria que no les permite ver que nosotros somos realmente la alternativa a lo que ellos han planteado, ¿no? Y por lo tanto se instalaron ahí en romper la relación entre las personas reclusas y en refundar las relaciones partiendo, ¿no?, de una operación de evangelización, vamos a llamarla así, ¿no?, en la que planteaban que solo a través del módulo terapéutico ellos iban a recuperar la libertad perdida y iban a recuperar la vida que habían perdido denunciando. Bien, mientras tanto, ¿no?, el tercer año empezamos nosotros a trabajar dentro de los grupos terapéuticos. Tener en cuenta que una unidad terapéutica educativa funcionaba de esta manera. A la persona que se le detenía y se le llevaba a la cárcel, entrada, digamos así, de la cárcel, se le hacía una propuesta. Obviamente se le proponía, ¿quieres entrar en el módulo terapéutico? ¿Sí o no? Que sepas que si entras en el módulo terapéutico tienes que firmar un documento que es el contrato terapéutico en el que tú entregas tu vida, ¿no?, al equipo terapéutico de la UTE. UTE está por Unidad Terapéutica Educativa, ¿no? Por lo tanto, es un contrato totalmente ilegal, no tenía ninguna tipificación en el reglamento penitenciario, en el que la persona recién detenida y recién trasladada a prisión se veía delante de un papel donde se le decía, ¿qué quieres entrar? ¿En el módulo 7 donde están todos los delincuentes, te van a violar? ¿O quieres entrar en la unidad terapéutica educativa donde vamos a hacer el posible que vuelvas a estar en condiciones para poder salir? Obviamente, había una parte que decía que no, porque sabía perfectamente que este contrato terapéutico era una farsa, ¿no? Pero había la gran mayoría que firmaban este papel, y dentro de este papel, en las cláusulas que ponían, estaba una cláusula bien definida que decía, nosotros vamos a decidir cuándo, cómo y por qué vas a poder tener los derechos que se conceden a todos los presos, es decir, los derechos a vis-a-vis, los derechos a tener permisos de salida, es decir, tu vida pasa a ser totalmente en nuestras manos. Por lo tanto, ni puedes presentar ningún recurso a lo que nosotros decidimos, te desautorizamos de tus derechos para que tú entregues a nosotros tú, ¿no?, ¿cómo decir?, tú, la gestión de tu vida. En ese sentido, era un proyecto totalmente biopolítico de entrega a la institución de lo que hasta ahora la institución no había sido posible hacer. Es decir, tú... Un Guantánamo. Tú entregabas totalmente las posibilidades de salida o de ver a tu esposa, compañero, madre, hermano o amigo a la decisión de un equipo terapéutico que valoraba si tú estabas en condiciones de poder verles a ellos y si ellos estaban en condición de poder verle a él. Es decir, no solo aplicaban el control sobre la persona que estaba presa, sino que aplicaban un control también a la compañera, porque si sabían que la compañera había sido, la habían encontrado fumando porros, en una casa, viviendo en una casa ocupada, que los padres habían delinquido en su vida anterior, en la vida, digamos, antes de tener a su hijo preso. Sí, valoraban y trasladaban todos los dispositivos carcelarios de control sobre una persona que ha cometido un delito a los familiares. Por lo tanto, lo que era uno de los mandados, uno de los, digamos así, una de las como de las utopías de la de los carceleros, tirar los muros de las prisiones, era real. Es decir, ellos tiraban los muros de la prisión, rompían la relación entre el afuera y el adentro. ¿Pero cómo lo hacían? Desplegando hacia afuera los dispositivos de control que son propios del régimen carcelario. Y por lo tanto, ya no solo estaba sometido a tratamiento la persona que estaba reclusa, estaba empezando a ser sometida a tratamiento también las personas que eran fuera y que no habían cometido ningún delito, que no tenían ninguna relación con el mundo, vamos a decirlo, de delincuencial, vamos a llamarlo así de alguna manera, y además que no tenían ninguna relación con una unidad, con los responsables de la unidad terapéutica, porque no tenían ni idea de cuál era el tipo de tratamiento que se le aplicaba a la persona que estaba reclusa, porque ni se le explicaba ni se le daban las condiciones para poder entender. Primer dato. Nosotros empezamos a seguir el proceso de reclusión dentro de una unidad terapéutica. ¿Y cómo lo hicimos? Fuimos a ingresos. Vimos cómo a las personas que se les hacía entrar, el primer grado de registro a estas personas, ya no les lo hacían los guardias penitenciarios, sino les lo hacían los propios presos. Es decir, a Miguel se le ponía en una habitación con otras personas que estaban presas en la UTE, y estas personas se le sentaban al lado y le decían, dinos ya si entras con droga, porque total nosotros sabemos qué vas a tener. ¿No? Es decir, no había ningún guardia dentro de la sala de ingresos, sino que la delega la hacían a los propios presos de la UTE, porque obviamente contaban con lo que ellos criticaban, con la famosa subcultura carcelaria, ¿no? Y le entregaban a los presos las condiciones de guardia, es decir, daban a los presos un rol que era el que tenían que tener ellos. Y además, desde una, ¿cómo decir?, desde una sabiduría, que es la sabiduría de la población reclusa, ¿no?, que sabe perfectamente que si Miguel tiene un porro aquí, ellos saben que van a ser así y lo van a quitar. Vamos a simplificarlo, porque no es solo así, es así, vamos a simplificarle, vamos a decir que van a ser así. Y por lo tanto, los cacheos lo hacían los presos. Y nosotros, en varias ocasiones, vimos, ¿no?, que ingresos lo hacían los propios presos. La suministración de medicamentos lo hacían los presos. La unidad terapéutica educativa se dividía en 13 grupos terapéuticos. De las 9 de la mañana hasta las 11 y media de la mañana se organizaban 13 grupos terapéuticos. Un grupo terapéutico, imaginamos que nosotros somos un grupo, se reúne en círculo, hay un funcionario de prisión que casi siempre es un guardia, ¿no?, pero a ellos les gustaba llamarse educadores, ¿no? Ellos se autodefinían educadores, y luego vamos a ver por qué se autodefinían educadores, porque también lo investigamos. Pero bueno, imaginemos, nosotros somos un grupo terapéutico y somos el grupo A. Por megafonía decían, el grupo A se reúne en la sala vídeo. Entonces se reunía el grupo A. El grupo A consistía en un guardia penitenciario, en un educador, dos personas laterales, uno y dos, que eran los apoyos, yo soy el apoyo, que son personas reclusas, y todos vosotros que estáis alrededor. Y las sesiones terapéuticas empezaban con el educador callado, con un cuaderno en la mano, registrando todas las conversaciones que se daban en el grupo terapéutico. Y los activados que activaban los grupos terapéuticos eran los apoyos. Es decir, una figura inventada por parte de la unidad terapéutica educativa, que eran reclusos que, a cambio de ejercer la labor que debería ejercer el carcelero, que era el educador, ¿no?, empezaban a preguntar, ¿a ti qué te pasa? Ayer te vi con un porro en la mano en tu celda y ya sabes que aquí no se puede fumar. ¿Qué pasa? ¿Quién te ha pasado el porro? No, yo te digo. Y él decía, no, me lo ha pasado él. Y el educador apuntaba. Cuando él decía, no, no es verdad, porque a mí me lo ha pasado él. Y el educador apuntaba. Las sesiones duraban 2 horas. Cada persona que se levantaba, además de delatar al otro, que era el ejercicio colectivo de que lo llamaban terapia, ¿no? La delación permanente, ¿no? Consistía en terminar el grupo narrando las miserias de todos. Es decir, uno se levantaba y decía, yo en mi vida la verdad que he hecho mal, he hecho daño a mucha gente. El otro entonces se levantaba y decía, yo también he hecho mucho daño y lo reconozco. Pero todo esto en una dimensión totalmente teatralizada. Es decir, vamos a decirlo claramente. Una persona que está reclusa sabe perfectamente el medio en el que está metido. Y si sabe que de este medio puede salir a través de una teatralización de lo que es su función y su rol, ¿no? Obviamente va a actuar en esta escena tratando de adaptarse al código que establece el que manda en este grupo. Y el que manda en este grupo es el que está callado, que apunta todas las conversaciones en el papel, ¿no? Y nosotros presenciamos a mares de grupos de terapéuticos, también con nuestra libreta, con vídeo, grabamos obviamente siempre desde un grado también de, ¿cómo decir?, de riesgo y de miedo, porque estábamos grabando la vida de las personas que estaban narrando sin haberle preguntado antes el permiso a disponer de estos materiales, ¿no? Y luego íbamos a las personas a preguntarle, oye, ¿nos dejas usar este material para que podamos discutirlo colectivamente cuando salgamos de aquí? No, sí, sí, no. Bueno, al día siguiente de un grupo terapéutico, a las 8 de la mañana, el equipo terapéutico de la UTE se reunía. Todos súper puntuales, estaba el educador, el maestro, el psicólogo, el director de la UTE, y a la mañana cada representante de grupo, imaginaros, eran 13 grupos, leía el parte del grupo del día anterior. Todos los días leían y sabían directamente toda la información que circulaba dentro del patio, y por lo tanto aplicaban las sanciones individualizadas a las personas de cada grupo. Y por lo tanto, volvían a presentarse dentro del grupo y decían, he pensado que tienes que hacer, a ti te quitamos el permiso durante 2 meses porque no te vemos en condiciones de superar la toxicomanía que tienes. No. ¿Sí? Hemos pensado que ellos, que son los apoyos, van a ser un seguimiento tuyo personal y te van a acompañar a la celda y te van a bajar de la celda a comer para que no tengas relaciones con él, porque nos ha dicho él que le has pasado un porno. El nivel de gestión, el nivel minucioso de gestión que habían conseguido tener del patio permitió a la UTE crecer de manera exponencial y dotarse de un conocimiento de todo lo que pasaba dentro del patio, tanto como para exigir que los propios presos fuesen los que suministraran la medicación a los otros presos. Es decir, ni tan siquiera ya era necesario la figura del médico, ¿no?, que entregaba la pastilla, es decir, la sedación colectiva, ¿no? ¿Estás bien? Vale. No era necesario que estuviese el médico suministrando la sedación, sino que lo hacían los propios presos. Es decir, tú veías filas de personas, de gente que comparte celda, ¿no?, que repartían la medicación a los otros, con los otros en columna y en fila, tomando medicamento para que estuviesen, ¿no? El preso Miguel se ha tomado su pastilla, apuntado. El preso Juan se ha tomado su metadona, apuntado. Estamos hablando de un nivel, ¿no?, de control individualizado que superaba cualquier otro tipo de patio carcelario. Por lo tanto, lo que se supone era uno de los módulos alternativos a los dispositivos carcelarios, superaba en calidad de control a cualquier otro módulo aparte de los módulos, digamos, de aislamiento total, donde la persona está reclusa y aislada, pero superaba en términos de gobierno de terapéutico cualquier otro módulo. Entonces ahí lo que hicimos nosotros fue empezar a hablar de dos cosas. Uno, de que existía un gobierno terapéutico de las prisiones. Es decir, existían las condiciones para poder hablar de que, no sé si habéis leído a Foucault, ¿no? Pero la Biblia de Foucault, que es el vigilar y castigar, nosotros la transformamos en curar y reinsertar, ¿no? Es decir, cambiamos, porque veíamos que había un dispositivo carcelario que se estaba reestructurando, planteando una transformación que le permitía ser mucho más riguroso y mucho más eficaz a la hora del control individual, ¿vale? Por otro lado, empezamos a hacer seguimiento de las personas cuando se les derivaba, porque cumplían con las reglas del módulo terapéutico, a las ONGs encargadas fuera de hacer trabajo de reinserción social y laboral. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a acompañar las personas que estaban, con las que habíamos entrado en afinidad, ¿no? Porque realmente eran las que nos contaban las cosas. Empezamos a acompañarlas a las, ¿no?, a las asociaciones y ONGs que le hacían un trabajo de seguimiento fuerte, ¿no? Y ahí descubrimos que había otra capa del gobierno terapéutico de las prisiones, que era todos los dispositivos carcelarios que excedían a la cárcel y que estaban fuera de la cárcel, y la delega que se hacían a educadores de las ONGs de cumplir exclusivamente una función de control, porque en realidad los presos que se derivaban a reinserción estaban sometidos todos a un tratamiento psicológico que era: si tú me fallas en el proceso de reinserción, te volvemos a meter dentro. Estuvimos en el proyecto Hombre, donde descubrimos que la gran mayoría de personas que estaban en el proyecto Hombre, como responsables del proyecto Hombre, eran expresos que ahí cumplían un rol de guardia, ¿no? Sí, expresos que ahí elaboraban un nivel de crueldad que la propia institución le había metido dentro y trabajaban para un control de los ex compañeros que tenían. Por lo tanto, la prisión exportaba exactamente las mismas figuras que genera como funcionariado, los exportaban personas que se formateaban sobre los mismos códigos. En Proyecto Hombre en Gijón nosotros vimos personas que realmente tenían una crueldad hacia sus propios compañeros que superaba a lo bestia lo que tenían los propios guardias penitenciarios. Pero también la práctica de muchísimos años de Proyecto Hombre tratando a los toxicómanos de una manera muy parecida a lo que tú has descrito. Exacto. Digamos, era de alguna manera una parte del modelo que estos... Que esto incorporaron. Sí. Claro, lo rescatan de ahí. Claro, lo rescatan de ahí. Además, tener en cuenta que, por ejemplo, ACSIS, otra organización que trabaja para la reinserción, planteaba que personas que tienen enfermedades crónicas como hepatitis, ¿no?, graves, ¿no?, estuviesen empleadas con un sueldo de 4 euros la hora en trabajo nocturno en una lavandería industrial, ¿no?, haciéndoles trabajar por la noche, y esto lo llamaba reinserción laboral. Sí, a personas que salían de prisión con este proyecto terapéutico metidas en procesos de reinserción, obviamente pide tú una mejoría en términos salarial o laboral, ¿a quién la pides? Sí. ¿Cuál es el grado de sindicalización admitida cuando estás en pleno proceso de reinserción? Ninguno. Bueno, entonces, imaginaros que desde un epicentro, que era desde dentro de la cárcel, nosotros empezamos a plantear una investigación que siguiese varias de las directrices, ¿no?, de todos los dispositivos de poderes que esta cárcel abría hacia afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos que, además de ser uno de los proyectos innovadores de la dirección penitenciaria, este proyecto además estaba destinado a ser uno de los proyectos patrocinados con financiación y subvención por parte de la Dirección General Penitenciaria. ¿Cómo lo hacían? Y ahí viene la última etapa de nuestra investigación. Lo hacían a través del Departamento de Sanidad. Es decir, la unidad terapéutica educativa recibía financiaciones y subvenciones, vamos a llamarla así, sí, financiación pública, porque entraba en tema de tratamiento sanitario. Y por lo tanto nosotros pedimos al cuarto año de investigación venir a Madrid y entrevistarnos con los dirigentes de la calle Alcalá, de la Dirección General de Educación. Fuimos a la calle Alcalá, entrevistamos a altos mandos de la Dirección General Penitenciaria, les grabamos en audio todo lo que nos dijeron. En realidad fue esencial para entender que el proyecto terapéutico estaba orientado más bien a reinsertar a ex torturadores, porque tal como declara Virgilio Valero, subdirector general de Sanidad en la Dirección General Penitenciaria, entonces, es decir, el hombro o el brazo izquierdo de la Mercedes Gallizo. Él nos declaró, y esta entrevista está en los materiales que nosotros hemos publicado, él declaró que uno de los problemas que tiene la Dirección General Penitenciaria es que existen dentro de su propia estructura torturadores que la única manera de tratarlos es insertarlos dentro de estas cárceles terapéuticas para transformar su condición de torturador en educador. ¿Y cómo lo hacían? Empezaron a elaborar convenios con las universidades. No sé quién de vosotros estudia psicología aquí, pero nosotros nos hemos encontrado con muchos carceleros que estaban sacándose el título de psicólogos en universidades con permisos por parte de la dirección para que siguiesen cursos de psicología y sacasen su título de psicología para luego tener ellos la posibilidad de modificar, ¿no? Entonces, de perder el estigma de carcelero y de ser considerados como educadores. Y ha habido muchos de los que antes eran energúmenos que pegaban, que ahora son educadores en estos módulos. Es decir, que se han reciclado de tal manera que ahora, por un lado, han mejorado sus condiciones laborales y por otro lado han perdido el estigma de torturadores que tenían antes porque se han sacado un título. Y por lo tanto ahí el impacto que tienen los módulos terapéuticos en el afuera viene también de una colaboración estricta con las universidades, otra de las instituciones totales de ahora. Yo quería, es una anécdota, pero es significativa, ¿no? Hace ya tiempo yo vi un libro que era como la transcripción de las grabaciones de una especie de jornadas o seminario donde había, estaba por ejemplo la jueza esta Manuela Carmen, la alcaldesa de Madrid, ¿no? Que había sido, pero uno de los funcionarios que estaba ahí trataba de alternativas a la cárcel y de regímenes abiertos, y todavía no existían entonces los módulos de respeto y demás, ¿no? Bueno, pues uno de ellos era Eduardo Cantos Rueda, que era el director de Carabanchel cuando reventaron a palos a Agustín Rueda, ¿eh? Bueno, para haceros una idea, ¿no? Resumiendo y avanzando un poco. Empezamos por razones, me imagino que alguno de vosotros se preguntará, ¿y vosotros cómo cojones entrasteis ahí? No, porque vamos, es la pregunta que siempre sale, me adelanto, porque nosotros entramos ahí por una razón muy, muy casual, digamos. En el grupo del doctorado de antropología en el que estábamos nosotros estaba el hermano del director de la UTE, que fue el que nos dijo, oye, ¿vosotros que os interesa mucho las cárceles? ¿Puedo conseguir que mi hermano os deje entrar en la UTE? Y así vais a ver con vuestros ojos, ¿no? Los cambios que realmente están proponiendo. Todo el grupo de antropología viajamos de Bilbao a Gijón, bueno, entre la cárcel de Villabona está entre Gijón y Oviedo, Asturias, ¿no? Y nos dejaron entrar y nos dieron, vamos, un recibimiento que fue una ceremonia institucional, vamos, no os podéis imaginar. Presos que venían a contarnos de lo bien que estaban ahí, funcionarios que nos decían que lo mejor que le había pasado en la vida era acompañar a estas personas que habían delinquido a ser unas personas nuevas. todo esto. Nos hicieron comer en el comedor de la cárcel, diciéndonos, mira lo bien que se come aquí. Imaginaros una ceremonia institucional, vamos a lo grande, ¿no? Una aula magna de 150 personas reunidas, donde cada uno levanta la mano y se ve claramente que todo el mundo actúa, porque todo el mundo está encargado de, digamos, de presentar la cara buena, de, porque las consecuencias, digamos, son directas sobre tu vida, porque si no actúas bien, al día siguiente tienes grupo terapéutico, si te va a confrontar, si te va a decir, ¿y por qué le contaste a estos que aquí no estamos bien? Estamos hablando de un nivel tan, ¿cómo decir?, cruel, y a mí me gusta, como me ha hecho notar un compañero que vive en París, un ex compañero autónomo italiano, cuando vio el cartel de estas jornadas, ¿no?, que me escribió enseguida, me dijo, por fin veo que el mundo militante emplea un nuevo concepto que a mí me parece muy interesante, que es lo de la crueldad institucional. Entonces, estamos hablando de un nivel tan infame de crueldad institucional que llega a controlar todos los niveles, ¿no? Todos los niveles afectivos, amorosos, amicales, sentimentales, morales, es decir, desplazando lo que es la lucha carcelaria de los que resisten dentro de las prisiones a un mundo moral y quitándole toda la valentía y el valor político. Es decir, le rompe todos los códigos políticos para rehacerlo dentro de un mundo totalmente, digamos, orientado a vamos a llamarlo, a un proceso de evangelización colectiva. Entonces, nosotros entramos por esta banal razón de fondo, ¿sí? El hermano, el director de la UTD, nos invitó a que viajásemos ahí. Lo que hicimos es participar a una ceremonia institucional, ver claramente que todo el mundo estaba actuando y decidimos preguntar si nos podíamos quedar 3 o 4 días más. Yo me quedé 3 o 4 días más, estuve durmiendo en casa de un carcelero, que me dijo, oye, por fin vemos que el mundo de la universidad reacciona al valor que nosotros le añadimos, a todo el trabajo que hemos hecho. Vete a mi casa, vete a dormir a mi casa, duerme y te traslado yo cada día a prisión, entras conmigo, tengo el permiso por parte del director, tú te vienes a casa. Entonces yo empecé a entrar en la cárcel de Villabona gracias a un carcelero. Todo esto está narrado dentro de la tesis, es decir, la tesis se llama Curar y Reinsertar. Como sabéis, los que estáis estudiando en universidades, la tesis es otro dispositivo carcelario al que estamos sometidos los que decidimos estudiar, y por lo tanto las tesis son muchas veces trabajos que nadie lee, pero en las tesis hay muchos materiales que permiten, digamos, ver el recorrido de cada persona, ¿no? En mi caso, la tesis yo decidí publicarla en internet precisamente porque no quería sacar ningún tipo de beneficio, ni en términos de autor, ni en términos de mi carrera profesional, porque vi claramente que para poder publicar mi tesis estaba sometido a un mundo editorial que te pedía incluso que pagases tú la tesis para publicarla. Entonces decidí publicarla con el colectivo Salajeta de Pamplona y con Solidaridad Obrera, que publicaron las tesis en internet. Hasta hoy, es decir, hasta hoy, desde el 2009 que publiqué la tesis, hasta el 2018, cuando estamos ahora, nadie ha denunciado la tesis como para producir material contrario a la realidad. Es decir, nadie me ha denunciado por, ¿cómo se dice?, difamación. Sí, o calumnia. O calumnia. Oh, ¿no? Sí. La tesis está en internet, quiero decir que... Lo que pasa es que obviamente no puedo poner los nombres de los funcionarios de prisión ni los nombres de ellos, pero se han protegido las identidades personales porque es una de las condiciones básicas. Pero bueno, todo lo que os estoy contando está ahí, por si tenéis ganas de leerlo. Pero vamos un poco más y si queréis me callo un momento y preguntáis cosas. Yo si no sigo, porque vamos. Uy, yo tomando un café porque estaba que me caía ya. Bueno, yo no soy de Madrid, Y me venía de un bostazo de la vez. Además, lo tengo aburrido, porque cada vez que hablo. No sé, ahí. Yo, desde mi punto de vista, ya te digo, lo que acabas de estar comentando me parece algo vergonzoso. Vergonzoso en todos los sentidos. O sea, quitarle, digamos, la dignidad a una persona para ofrecerle en un momento dado una salida terapéutica, una salida de permiso, una comunicación, y que yo tenga que coger y perjudicar al compañero que tenga al lado para poder conseguir esa clase de medios, sé positivamente hace toda la vida, porque yo eso no lo he conocido, y aunque habría querido ir a un sitio de esos, no me habrían dejado. Eso es. Finalmente, porque me habrían dicho, alguien tienes no. Allí que quieres colocar. Ya. Seguro. Seguro. Este hombre y yo nos hemos conocido hace 30 años en el puerto, ¿no? Entonces sabemos todo esto y tal. Ya, yo no lo veo tan fuerte. Sí o no, me quedo, fuerte. Me voy, blanco. Ya, es que lo veo tan fuerte, me duele tanto lo que acabas de decir, que es que me siento mal, tío. Me siento mal porque, o sea, el cambio este tan abismal, que no he conocido yo, porque no lo he conocido, porque yo he estado en ochenta y tantos, en tantas prisiones, luego en el 90 ya llegué para el puerto, nos conocimos este hombre y yo, en el 92 a último me fui para Soria, luego a Cebuche, primero otra vez de grado, luego me fui a la jaula donde tú estás hablando de Villabona, y en Villabona, cuando yo llegué a Villabona en el año 96, ¿sabes? Para salir de la jaula, compañero, te decía, tú, hijo de la gran puta, ¿quieres salir o no quieres? ¿Entiendes? La hora del patio, ¿sabes? Y luego ver, de haber estado reivindicando, luchando para conseguir una radio, un FM, una televisión, nos abríamos los estómagos, hacíamos huelga de hambre, o sea, hacíamos todo para llegar a conseguir lo que conseguimos. Que mayoritariamente la gente se cree que se la ha puesto el Estado en la televisión. Sí, sí. Entonces, me duele un montón todo esto, porque cuando conseguí un segundo grado, que fue en el año 98 en Topas, en Villabona era el trato ese. Uh-huh. Era antisecuestro, no podías pillar a un guardia para nada. Claro. Te llamaba por un altavoz y al que tenías al lado abajo, que era, yo tenía a mi amigo Ángel, el burgalés, y nunca coincidí con él. No le vi nunca. Yo siempre salía con las mismas personas, el Vila Mateo y el García, al patio. Entonces, luego descubrir con el tiempo, cuando me dieron el grado, después de Villabona fui a Topas. Y en Topas a los 2 años o 2 años y medio aproximadamente vino el segundo grado para Burgos. Entonces empecé a ver ese cambio. Y al llegar a Nanclares en el 99 ya vi eso que había en módulos de tal, que se hablaba, se comentaba, que todavía no estaban abiertos, pero vi a la gente que salía corriendo, me acuerdo de no se me olvidará en la vida que llevaba las bolsas y como quien dice me atropellaron. ¿Sale? Y yo preguntándome a mí mismo diciendo, bueno, esta gente, ¿qué mierda, dónde va corriendo? No lo entendía. Hasta que no entré para adentro y me dijeron que iban a buscar las pastillas y la metadona. Este hombre como yo sabe positivamente que tú no le sacabas una pastilla al Mengeles, ni a su puta madre, ni para dolor de muelas, ni para dormir, ni para nada. Ni para los dos de la cabeza. O sea, no le sacabas una pastilla a nadie. Nosotros hemos estado en todos los sitios y no nos han dado una pastilla nunca. Jamás. Yo a mí me notificaron anticuerpos en primera fase en Anclares de la OCA. ¿Sabes? Y no me avergüenza decir nada. En absoluto. Fue así y así me tocó. Decidimos los 10 que estábamos. ¿Sabes qué gente te he comentado que estábamos? El Bala, el Feo, el Amarillo, etcétera. Fue gente que conocemos ambos. Y resulta que decidimos hacernos unas analíticas. Y estamos hablando del año 85. Y a mí me dio positivo, al único. A mí el médico, lo primero que me dijo, de aquí a allí, más lejano quizás. Me decía, abriéndome la puerta, que estaba el cangrejo, estaba el cangrejo todavía, y me decía, te vas a morir, quejada. La puta. ¿Sabes? Digo, abrímate, hijo de la gran puta, que el que te vas a morir eres tú, maricón. Veremos quién se muere. Él está muerto seguro porque era viejo. Yo tenía 24 años, o 23, ¿me entiendes? Pero si le engancho a la tía perra, lo asesino seguro. Y la gente que hemos estado, es lo que ha dicho él, ¿sabes? Muchas veces por simplemente por un puñetero café, por sentarte en un momento dado en la silla que esta, que era mía, esa silla era mía. Tú a mí me tenías que coger y venirme, y si yo estaba paseando con este hombre, tenías que decirle disculpa, compañero. Sí. Cuando tengas un momento vasco, ¿eh? Si tienes un momento, estate conmigo y charlamos. ¿Eh? Vale, seguía paseando con el Cañano, con el Julián, aquí presente. Seguía paseando con él y le decía, oye, que voy a hablar con el Raúl, por ejemplo, el catalán, que me ha pedido y que quiere decir algo, no sé. Sí. Lo único que me decía el hombre era lo siguiente. Oye, el vasco, ya que te veo paseando, te molesta, que en un momento dado yo y mis compañeros jugamos una partida de parchís en tu mesa, porque no se podían sentar en la mesa que estaba yo y los tres que estaban conmigo, ¿sabes? Porque si se sentaban era falta de respeto. Entonces nos estábamos matando entre nosotros mismos. En segundo lugar, te voy a decir más. Los enemigos que teníamos, porque estábamos en una situación de primer grado, primera fase, segunda, en el puerto, en donde sería, ¿sabes? Como te digo, esos enemigos que habíamos tenido y tal, nos los traían, nos los ponían al lado, celda con celda, ¿sabes? Para que al día siguiente saliera el módulo 2 en el mismo turno que él, para matarlo, ¿me entiendes? ¿O era a mí o yo a él? Lo hacían a propósito. ¿Qué hacía este hombre? En un momento dado, me tapaba el chivato, como muchos que han muerto ahogados, asfixiados, no quemados, ¿sabes? Que eso lo he vivido yo, con mi propia vida, y lo he visto, ¿sabes? Que la ha tapado. Si tú eres mi enemigo, la ha tapado el chivato del tiradero para coger aire de la otra celda, ¿sabes? Y se ha ahogado, y ha muerto. ¿Por qué? Porque cuando salía del patio, en el mismo radio, en el 2, que había dos turnos, se tenían que matar. Sí, sí. Entonces, las cosas que, como dices, por un café, por una tontería, una no, silla, nada. Por yo qué sé, porque la excusa como te acostabas con hambre, te daban cuatro patatas en el puerto, gazpacho, o sea, te acostabas con hambre, no dormías, te levantabas con un carácter que no le des los buenos días a nadie. No se los des, porque si le das los buenos días a alguien, tienes un problema. Tengo por seguro. Uh-huh. Sea compañero, que luego hablarás, pero hasta que no te tomas tu café y tu eso, ¿me entiendes? No hablabas con nadie. Entonces, la vida personalmente mía ha sido esa. O sea, de un lado a otro, de otro lado al otro, de otro lado. Pero es que, aunque habría querido ir al módulo cuando nos llegué a conocer, un módulo de respeto, y hablamos de 2000 algo, ¿sabes? ¿Me entiendes? No me habían dejado en absoluto. Claro. Tampoco lo quiero. Sí, sí, pero. Porque no primeramente lo que más me duele es perder una integridad. Y el mirarme al espejo y no quererme yo mismo. Y si yo no me quiero a mí mismo, yo me quito la vida yo mismo. ¿Sabes? Pero así de claro. Porque si yo voy a perjudicar al compañero, ¿yo qué soy? Yo soy una rata. Una rata de alcantarilla. Yo lo veo así desde mi punto de vista. Ahora uno puede pensar lo que sea y disculpar en un momento dado que me haya puesto un poco alterado, pero es que me ha afectado en encontrar de que haya gente que llega a extremos de estar perjudicándose los unos con los otros. O sea, es algo que para mí es inquebrantable, digamos. O sea, que es algo inquebrantable totalmente. Yo no estoy en un sitio para hacerle daño a nadie ni perjudicarle a nadie. Si tengo cualquier tropezón, cualquier historia, la arreglamos, punto. Pero la arreglamos entre hombres. Ya está, ya queda, ya muere. ¿Sabes? Y no pasa nada más. Pero no para coger y por una ventana, ni decirte esto, ni otro, ni aquello, ni eso, me callo la boca. Eso lo haré a la cara. Pero coger y perjudicar a una persona porque se haya fumado un porro, el otro que tal, lo que acabas de decir tú, para ganarse una historia y tal, pero que clase de dignidad, no tienes dignidad ni nada, no tienes nada, tienes una rata de alcantarilla, tío. Lo que pasa es que no te mereces ni el aire que respiras, ni el aire simplemente que respiras te estás mereciendo. Claro. Desde mi punto de vista, que no me considero poseedor de nada, ni de verdades, ni de razones, ni de nada. Pero los 30 y tantos años que me he tirado yo preso, ¿sabes lo que digo? Yo no he vivido esa clase de cosas. Lo que pasa es que no las he vivido. Lo que pasa es que y me ha dolido, te lo juro. Y si me he levantado, ha sido por el motivo ese. Me conoce Benny, me conoce este hombre que hacía 30 años que no nos veíamos, Fernando, y acabo de conocer a este compañero, ¿no? Pero ya te estoy diciendo, o sea, sería, no sé, yo. No sé, es que no he vivido eso y sería incapaz de perjudicar a alguien. Bueno, o sea, a una persona de una persona simplemente señalándola delante de un carcelero, que ya puede ser educador, como si es médico, como si es asistente, como si es psicólogo. Son todos unos carceleros. Son todos. Porque yo he ido a esposar 50.000 veces, con 6 guardias o 12, da igual. Y me han tirado encima de una mesa y el médico ha dicho, está de puta madre, llévalo y atadlo. ¿Sabes? Así de claro. ¿Entiendes? Y me siento satisfecho de haber hecho lo que he hecho, ¿eh? Y en ningún momento me voy a arrepentir, ni me arrepiento de ello. ¿Entiendes? Pero que haya gente que para luchar lo que se ha luchado, lo que hemos hecho muchas veces, que nos hemos equivocado como todos, porque todos pasamos por 20 años, por 25, y por una tontería, matas a una persona, o le metes dos puñaladas, o mil cosas. Y muchas veces te das cuenta con el tiempo y te duele. Te duele porque has hecho cosas que en un momento dado, en otro momento de la vida, o como ahora, en Teseiro, yo a mí me soltaron de Teseiro, y pues bueno, pues estaba en un módulo, que estaba en un módulo 4, y a mí me metieron en el módulo 4 y de golpe a porrazo, pues un día me falta la tarjeta de comprar, ¿entiendes? Y me la está quitando un chaval de 28 años, ¿entiendes? O sea, que lo primero que pienses es asesinarlo, o sea, claramente, y si me pilla un padre de cada tres, lo quito la vida. Porque me acaba de robar la tarjeta mía de economato, mi dinero. Pídemelo. Y si no, quítamelo a la cara. A la cara, me lo quitas a la cara. Pues al día siguiente cuando me enteré, ¿me entiendes? Lo pensé. Digo, no, le coloco, le digo que se vaya del módulo, ¿me entiendes? Se lo pongo en el cuello y que se vaya. Hace 20 años habría cogido, habría pasado, la habría metido aquí y la habría dejado con la cara en el plato de la salubia. Y ya está, y había seguido mi trayectoria. Y ahora en la actualidad, pues no lo he hecho. ¿Me entiendes? Pero para mí eso es una falta de respeto y de todo. Y lo que he oído, ya te digo, me ha puesto, y disculparme, ¿eh? En algún momento me habéis sentido molesto, disculparme la verdad, pero hombre, lo que acaba de decir es este. Lo que pasa es que me ha oído tanto que yo te lo agradezco porque al final se trata de empezar a vivir así. Tenemos pero sí, ya tengo, ya esto no sé cuándo se mira, me costará un poco gestionarlo, canalizarlo y tal. Tranquilo. Lo haré, pero de todas maneras lo voy a tener ahí presente porque me ha dolido un montón, compañeros. Mira, aunque lo ignoraba, ¿eh? Pero sabía cierta cosa. Lo que pasa es que estamos acostumbrados también a pensar que la institución carcelaria es algo que se queda parado del tiempo, pues como si estuviésemos todavía, ¿no? Si la institución carcelaria tiene un conocimiento de sus propios reclusos que va evolucionando. Si los policías cambian la forma de estar en manifestaciones, las furgonetas te cruzan si estás cortando una calle en plena otra estrategia policiales, pues las cárceles se modifican según el tipo de personas que recluyen, por lo tanto aplican medidas que son innovadoras para la propia institución y son innovadoras porque generan una eficacia diferente respecto a lo que tenían antes. Esto pasa en el mundo laboral, esto pasa en el mundo escolar, esto pasa en el mundo carcelario. Por lo tanto, el surgimiento y el nacimiento de cárceles terapéuticas es la evolución que la propia institución carcelaria se plantea para registrar y controlar y gobernar una población carcelaria que ciertos códigos, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que luego hay, hay innovación, pero también hay tradición, ¿no? Claro. Y hay historia, ¿eh? Y el problema es que el Estado tiene la historia, la ha secuestrado y nosotros no, ¿eh? Entonces este hombre se ha puesto así, es normal, porque los módulos de respeto y las UTES son exactamente la otra cara del PIES y del régimen especial. Y además, pero esto, a ver, no es ninguna novedad, ¿eh? Es una innovación, sí, una innovación técnica, pero no una novedad, porque todo esto está contenido en la Ley Orgánica General Penitenciaria. La Ley Orgánica General Penitenciaria se caracteriza por la ambigüedad y porque introduce, digamos, un modelo que está basado en el principio de rehabilitación y al mismo tiempo apuntala, ¿no?, o enroca una manera de o sea, un modo de represión. Total. Que es durísimo, ¿no? Claro. Que es el régimen especial, ¿no? Sí, sí. Y entonces, de alguna manera tú dices que el infierno ya no es lo que era, es una ironía, es una metáfora. Pues, sí. Pero siguiendo con la metáfora, yo diría que sí, que el infierno sigue siendo lo que era. Lo que pasa es que es todavía peor. Y ya termino, ¿no? O sea, lo que caracteriza por la exposición que tú has hecho, que me parece lúcida, ¿no? Yo he leído la tesis, ¿eh? O sea, que, pero es el tema de que es muy análogo a lo del proyecto Hombre, ¿no? El proyecto Hombre lo que pretende es la cultura del yonki, como que la describen, la identifican, y todo lo que es propio del yonki es recrear y está prohibido, y la sustituyen por una cultura de la higiene, de no sé qué, de no sé cuántos, el control del compañero y tal. Pero aquí, o sea, la cultura, digamos, a la que se enfrenta, la subcultura, no, la cultura a la que se enfrenta el módulo de respeto, no es la subcultura carceraria. La subcultura carceraria permanece, y es eso, subcultura. Pero en tiempos de la COPEL, cuando todos los presos estaban en la lucha, ahí sí que hubo una cultura carcelaria, con unos valores que son los que está defendiendo este hombre, ¿no? Sí. Aunque durante el tiempo de la COPEL se atemperó muchísimo este tema de temato, y subió mucho la solidaridad, ¿no? Entonces, esa cultura que solamente duró, esa cultura, ¿eh? O sea, la subcultura, de la subcultura surgió una cultura, y unos valores, y un comportamiento y tal. Duró muy poco, 2 años y tal, ¿no? Pero la 2 años y medio, 3 años como mucho. Pero luego permaneció, ¿eh? Porque bueno, luego todos los intentos del APRE, de no sé qué, se nutren también de eso. Espera que termino. Las medidas que se digamos, codificaron en la Ley Orgánica General Penitenciaria fueron las que se habían tomado para acabar con la COPE. Una de cal y otra de arena. Siempre que se habla de la COPE, se dice que los factores que terminaron con ella, y se resalta mucho la droga. Desde luego es muy importante, pero no se resalta lo suficiente lo que sería lo que llaman algunos el principio de bifurcación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina? Pues eso, esa individualización, lo que ellos llaman ya directamente la individualización. Entonces, sí, todas las medidas que se han tomado, no solamente los módulos de respeto, sino, por ejemplo, el modelo de macrocárcel o eso, el régimen especial, el CIES, que no es más que una tecnificación del régimen especial, los traslados, etcétera, y también eso, el régimen gradual. Eso es el modelo, no es un modelo, es un modelo, digamos, es una máquina de pacificación, es una máquina para acabar con un movimiento social, ¿no? Y eso está en vigor. Todas las medidas se toman para que aquella comunidad de lucha con la que se consiguió acabar por medio de la represión, y también con la mano derecha y con la mano izquierda, digamos, nunca pueda resurgir, y si resurge, acabar con ella. Y esa máquina funciona todavía perfectamente, y hay una funciona incluso lúcidamente, ¿no? Y eso. Hay un compañero ahí que quería decir algo. Sí, pues, un poco lo que decía, la medida, ¿no? Es evidente el desarrollo que ha tenido la cárcel, que son los principios del campo de exterminio, de verdad, de la Mancha, o la cárcel de Cádiz, que es la primera cárcel, creo, en Cádiz, en el Estado español, en la que ya los presos con los carceleros no tienen ningún tipo de contacto, las posibilidades de motines se reducen, las se disuelven, la solidaridad de presos empieza también a perderse. Y también se empieza a perder, sobre todo, fuera, ¿no? Y eso es una de las cosas para las que, bueno, sobre todo, ha servido a la cárcel moderna, ¿no? No solo como forma de control del preso, es una forma de control social. O sea, encarcelar a los pobres, a la clase media, le meten el miedo de que puedes ir a la cárcel, y las clases altas no tienen problema porque pagan ir a la cárcel, entonces se la pegan, ¿no? Entonces, todos esos métodos que han implementado en la cárcel, el chivateo, en los privilegios, se han llevado afuera. O sea, ahora es el puto vecino el que te está llamando porque tienes dos plantas de marihuana en tu casa, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Y la solidaridad, si vemos manifestaciones en los 80, por la pérdida, por la amnistía que dan de los presos sociales, hay que compararlas con las manifestaciones que hay ahora, por ejemplo, cuando se hace la marcha de Navalcarnero, ¿no? ¿Cuántas personas? 40, 60, de los cuales hay 10 expresos, 20 familiares y 10 simpatizantes, no 10 militantes. Entonces, joder, ¿cómo nos ha ganado la batalla en ese sentido? En romper toda posible solidaridad y comunión entre presos y los anarquistas. La batalla no nos la ha ganado, ¿no? No, y además el movimiento anarquista no es la CNT, el movimiento anarquista es la COPE. O sea, el movimiento anarquista es el movimiento asambleario, el que forma parte de la COPE, que parece que murió, pero nunca morirá. O sea, y eso de que nos han ganado la batalla, que va. No, todavía estamos aquí. No, qué terreno. Sí, el terreno es el suyo. El terreno de esa lucha de la de aquellos años eran las fábricas, los barrios esos de aluvión, donde venía la gente del campo a currar en la industria, no sé qué, las cárceles. ¿Qué terreno? Es su terreno. No nos han ganado nada realmente, porque el combate está ahora está más claro que nunca, no está en la fábrica, sino en la subjetividad y en las relaciones y en el concepto y la experiencia de la comunidad, y eso hoy en día yo creo que en cuanto te pongas un poco a razonar y tal, lo encuentras, y para eso están todos esos mecanismos, o sea, para impedir eso, ¿no? Para impedirlos, pero además como que nos, por ejemplo, un estudio como ese, ¿no? Tan minucioso y tan no sé, sirve para a través de lo que ellos hacen, o sea, en negativo, digamos, ¿no? O sea, ves en negativo lo que es nuestro, ¿no? Lo que es lo nuestro, lo que nos quieren quitar, ¿no? ¿Qué te pasa? No sé cómo estamos de tiempo, si... Pues, o sea, también como veáis, o sea, que también todo va a haber otra charla que, bueno, que los compañeros que han estado en diferentes listas, pues nos van a contar y así, entonces no sé también un poco cómo veáis de los que... Bueno, mientras aguantéis, yo no tengo por ningún tipo de opinar. Podemos empalmar una con otra. Yo creo que no. O sea, como que no está mucho debate, pero, o sea, no sé. Vale, vamos a, ¿no? Vamos a llegar a un momento en el que también, ¿no? Para generar luego las condiciones para que el relato que viene después sea como una especie de vuelta atrás, pero como el famoso paso adelante atrás, ¿no? Bueno, yo quería decir una cosa, porque al final siempre te quedas con la sensación de estar narrando algo que es muy biográfico, y lo es, ¿no? Pero también, como hay bastante gente joven aquí, yo no sé, la sensación que tengo es esta, mira, a nivel de experiencia, ¿no? Para poder ser lo que ellos dicen que hemos sido, infiltrados del movimiento anarquista en las prisiones, que bueno, hay que tener, ¿no? Es la paradoja del tiempo en que vivimos, es la alegoría del tiempo en que vivimos, ¿no? Que alguien te diga que te has infiltrado en las prisiones es como que vamos, en fin. Estamos hablando ya de un delirio, ¿no? que es muy complicado hacer política, ¿no? Porque los tiempos son delirantes y por lo tanto se pierde muchas veces el control de lo que haces, porque muchas veces estás sometido a un delirio universal en el que muchas veces también, ¿no? Parece que estamos avanzando y en realidad estamos retrocediendo. Yo simplemente... La sensación que tengo es, para las personas que queráis meteros en este tipo de asunto, y siempre yo lo recomiendo desde la fractura que me supuso a mí estar haciendo este tipo de trabajo. Es decir, hay un pasaje que es lo que os decía al principio. En el momento en que te metes en lo carcelario, las posibilidades de vuelta atrás, tanto para los que lo habéis vivido estando preso como para los que decidáis ir a investigarlo, es muy difícil la vuelta atrás. Sí. Dar el paso atrás en ese sentido es muy difícil, porque se generan relaciones afectivas. Miguel sale de prisión y me llama y me dice: venme a visitar, te quiero presentar a mis perros, ¿no? Se generan relaciones humanas, vas a los funerales de las personas que han muerto y te han entregado sin pedir nada a cambio una biografía. Tenemos vídeo de Julio, que murió, ¿no? A consecuencia, digamos, de un proceso de reinserción fracasado, y esta persona era responsable del taller del grupo de teatro de la UTE, y esta persona fue tan importante para entender el proceso de teatralización que se estaba dando, como que nos permitió, por ejemplo, entender que el rol que cumplen las personas reclusas dentro de la UTE no es solo del chivateo, sino que es jugar al chivateo, porque es el único código que la UTE permite. Es decir, ahí hay que tener cuidado, porque cuando Raimundo hablaba, la tendencia es decir, en la UTE están todos los chivatos. Ojo, puede haber personas que con el mundo laboral, en el mundo asambleario, en el mundo de las ocupaciones, en el mundo de las familias, es decir, pueden ser personas que, vamos, que el chivateo lo emplean como código de comunicativo y para poder seguir adelante en su itinerario, pero no siempre el que está en la UTE es un chivato, es que se transforma en chivato porque la institución le oferta exclusivamente el chivateo como única condición posible para poder llegar a tener los beneficios que la propia institución ha quitado. Si estamos hablando de una dimensión, repito, tan infame, en el que la crueldad institucional piensa ya las consecuencias del chivateo a propio favor, ¿no? Para poder establecer que el chivateo es el único lenguaje posible dentro de las prisiones. Y Julio, ¿no?, del que os voy a hablar brevemente, porque también dentro de este trabajo hay muchas personas que mueren entregándonos sus vidas, es una persona fundamental y se muere porque acepta pasar por un proceso de reinserción en el que de repente se encuentra en una empresa de instalaciones de aire acondicionados, emplea el proceso de reinserción. Y la historia de Julio es una historia sintomática de lo que puede ser la farsa de la reinserción que plantea la UTE. Julio, después de 9 años y de 9 años recluso y 4 años dentro de la unidad terapéutica, se le oferta la posibilidad de salir en un programa de reinserción, se le mete a trabajar en una empresa de instalaciones de aire acondicionados, empieza su vida fuera de las prisiones. Por primera vez en 4 años conoce a una mujer que le invita a tomarse un café a la tarde de un sábado, y esta tarde del sábado la empresa le llama y le dice, Julio, tienes que ir a instalar un aire acondicionado en casa de estos tipos. Me llama a mí y me dice, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a instalar el aire acondicionado como me está pidiendo la empresa, o me voy hasta a tomar un café con una mujer que conoció mientras estaba trabajando, ¿no?, en el proceso de reinserción? Y le digo, pues haz lo que quieras. Y me dice, no, yo no puedo hacer lo que quiero, porque si yo no voy a instalar el aire acondicionado donde me dicen, me van a hacer un parte, este parte va a la UTE y la UTE me vuelve a meter dentro de las cárceles porque yo he infringido, digamos, una de las leyes de la UTE, que es cumplir con el proceso de reinserción. Julio va a instalar el aire acondicionado, se vuelve con la furgoneta a casa, me llama y me dice, el día que entenderéis lo que es la UTE, yo ya no estaré. Tira su móvil, se hace con la furgoneta de la empresa, se va 4 días, los educadores de la ONG que me reinsertaban me llaman a mí preguntándome si sé dónde está Julio, lo encuentran muerto de sobredosis en la furgoneta de la empresa, aparcado delante de la furgoneta, de sobredosis porque se mete una cantidad entera de cocaína que le revienta el corazón, y los funcionarios de la UTE, de la ONG, tienen el coraje de presentarse al funeral que se celebra en Salamanca, declarando que Julio era uno de los modelos de personas que estaban procediendo con el proceso de reinserción de la mejor manera posible. Es decir, estos son tan sinvergüenza que ni tan siquiera con un caso muy evidente de las contradicciones que la propia UTE produce, son capaces de asumir la responsabilidad que tienen en matar a personas, ¿no? Porque les plantean una salida laboral y luego les traicionan porque simplemente un parte por parte de la empresa que dice que Julio este día no fue a instalar el aire acondicionado, sino que se fue con una mujer que conoció mientras trabajaba, le supone a Julio volver a prisión. Es decir, el nivel de chantaje es tan fuerte, ¿no?, que todo proceso de reinserción está juzgado, ¿no? Y permite a la UTE controlar la persona que está en pleno proceso de reinserción, incluso fuera de las prisiones, ¿no? La verdad es que eso es, bueno, eso es la lógica del gran hermano, sencillamente. Y es análogo, igual que matan a un tío y luego dicen, este es nuestro héroe, ¿no? Pues, por ejemplo, la situación esa terapéutica de las UTEs es como una asamblea, pero totalmente tergiversado todo, pervertido todo, pero es una asamblea, claro. que es de lo que se trata. La COPEL era un movimiento asambleario, o sea, que basaba toda su fuerza en gran medida en las asambleas, aunque eran asambleas de pequeños grupos, y eso es como una tergiversación, bueno, tergiversación nunca mejor dicho, porque ahí cogen todos los elementos de la cultura, no de la subcultura, taleguera, y los cambian, los pervierten, les dan la vuelta. Claro. Entonces, en ese sentido, el proceso de trabajo, para los que queráis meteros en investigaciones sobre los carcelarios, yo recomiendo que os lo penséis mucho antes de empezarlo, porque lo que va a suponer dentro de vuestra vida es que en el momento en que estableces relaciones afectivas con este, que son relaciones políticas, no nos vamos a confundir. Es decir, si este hombre, después de 30 años de prisión, decide venir aquí, es porque ha decidido asumir, dentro de su condición, ¿no?, un factor político en el que, a la vez que me acompaña a mí a hablar de estos temas, este está, yo no me estoy jugando nada, sí, yo no me estoy jugando absolutamente nada, ¿no? Este está jugando su futuro, ¿no?, que la institución le ha robado 30 años de vida, ¿no? Entonces, en el momento en el que decidáis hacer una investigación sobre una institución penitenciaria, hay que ser lo suficientemente comprometido como para llevarlo hasta el final. Sí, que esta es una de las condiciones que muchas veces quebrantan los colectivos anticarcelarios, que muchas veces surgen sobre una ímpetu y una inmediatez, pero muchas veces esta inmediatez genera relaciones con personas, y estas personas, en el momento en que os piden algo a cambio, es porque realmente lo necesitan, ¿no? Y por lo tanto, también ahí hay que tener muy bien claro que el compromiso que una persona establece cuando está denunciando una institución carcelaria es llevarlo hasta las extremas consecuencias, que no es asaltar los muros, o que puede serlo, pero que es asaltar los muros cuando las condiciones están planteadas de manera clara y lúcida. Sí, cuando las condiciones están puestas para que la relación de desigualdad que hay entre nosotros como colectivos anticarcelarios y la institución que detiene todo el monopolio de la violencia, ¿no?, esté garantizada las condiciones para que esta pelea se pueda dar, ¿no?, en condiciones de ganarla. Sí, estamos acostumbrados a generar luchas que duran hasta que hay una voluntariedad, ¿no?, y que se desinflan en el momento en el que no hay la capacidad de poderla sostener. Pero en el caso concreto de la lucha anticarcelaria, como es un tema que es transversal a nuestras vidas, porque progresivamente vamos a ser más los que vamos a caer en prisión, no menos, ¿no?, el nivel de compromiso que hay que tomar con la lucha anticarcelaria es para siempre. Pero porque estamos en una sociedad cárcel, eso no es un tópico, eso es una realidad. Eso es que por mucho que en determinados momentos esta situación te quebrante, ¿no?, porque pierdes amigos, ¿no?, se mueren, vuelven a caer presos, tú empiezas a tener la sensación que lo que estás contando es una repetición constante de lo que has ido contando durante muchos años. Tener en cuenta que yo, por ejemplo, desde el 2007 hasta ahora, no he podido volver a entrar en ninguna prisión, porque a mí me denegaron todo tipo de posibilidad de entrada. Sí, yo no he podido volver a entrar porque estoy tipificado como enemigo de la institución penitenciaria y ni tan siquiera he podido ir a visitarle a este, ¿no? ¿No? Por lo tanto, hasta que no ha salido él con sus propias, ¿no?, con sus propias fuerzas y voluntades, yo no le he podido volver a ver. Y esto ha pasado con un montón de personas con las que me he cruzado, ¿no? Pero eso sí, en el momento en el que se toma la responsabilidad de ir en contra de la institución penitenciaria, es que es la propia institución que no te deja. Y en el momento en el que lo dejas, es que realmente vives una dimensión de fracaso. Y esto que yo nunca he sido preso, imaginaros él, ¿no? Que ha sido preso. ¿No? Imaginaros él que ha sido preso. Sí, quiero decir que y ahí yo lo remarco, porque muchas veces esta sensación de estar repitiendo siempre lo mismo, ahí llegas a un momento donde dices, mira, me voy a parar y tengo que... Yo he venido con este libro, hoy me he comprado este cuadernito tan bonito y me he apuntado un montón de cosas porque pensaba plantear ciertas cosas que luego en realidad no he podido plantear. Pero yo he venido con este libro que me he comprado hace unos meses, que se llama La razón humanitaria, es decir, la necesidad permanente de actualizarse dentro de la... del planteamiento de una relación conflictiva con la institución penitenciaria, es porque la propia institución penitenciaria evoluciona y tú tienes que estar dotado del conocimiento para poderla enfrentar en todos los campos posibles. Nosotros, por ejemplo, ¿qué planteamos? Como no es posible tirar los muros abajo, los muros de las prisiones, habrá que empezar a hacer una lucha en contra de las ONGs que colaboran con las instituciones penitenciarias para que el grado de y colaboración se empieza a, digamos, a manifestar fuera de las cárceles, porque estas instituciones están en todos los barrios. Pero pasa una cosa, ¿no? Que esto que decimos que podría pasar, lo que ocurre es que ya ha pasado, ¿eh? Esto ya pasó en los años 70, precisamente cuando aquí instauraron la ley orgánica general penitenciaria, aprendieron sobre todo de la experiencia americana, claro. y de la experiencia de que las alternativas a la cárcel, para lo único que han servido históricamente, es para ampliar la cárcel, digamos, el campo carcelario hacia afuera. Y eso es así, es una cosa que es una conclusión. Entonces es como una especie de ciclo donde ellos, que sí que tienen memoria histórica, aunque no la tengan los individuos, algunos sí, vuelven una y otra vez sobre las mismas trampas. Y las vuelven a utilizar. No digo que en plan dialéctico vayan perfeccionando el conocimiento, pero nunca lo pierden. Ellos sí que tienen un método dialéctico, Tienen empleados que le hacen el archivo de todo lo que hacen. Yo cuando entré en la Dirección General Penitenciaria de la calle Alcalá, yo me encontré en la primera planta a 50 personas delante de ordenadores que gestionaban la vida de miles de personas con un teclado. Pero eso es una cosa que falta. Sí. Que en todo lo que hemos hablado, que aparte de esa sabiduría, que se puede llamar así, ese conocimiento, digamos, las innovaciones no van a dejar en saco roto la experiencia de los módulos de respeto ni de la UTE, pero ahora la cosa va por, ni del CIES, claro. La cosa va por un camino como que el campo se ha ampliado y se ha complicado y hay nuevos factores, como es el tema del Big Data, ¿no? La cárcel es pionera en el empleo de el Big Data. Tiene una cosa que está en vigor y nunca se habla de ella. Se ha hablado dos o tres veces, que se llama el SISPE, el Sistema Informático Social Penitenciario, donde recogen todos los datos de los que han estado alguna vez en la cárcel, pero todos los datos habidos y por haber, o sea, educativos, sociales, psicológicos. Bueno, esa recogida de datos de las UTEs, pues es un poco aquí donde tiene su sentido. Y además, uno de los momentos en los que se ha hablado de esto ha sido porque la gente que ha estado en la cárcel y sale de ella, dice, bueno, ahora que saquen mis datos del sistema. No, no lo sacan. Es más, ahora, por cómo está la cosa a nivel europeo, la construcción de una policía europea, el fichero, digamos, de seguimiento europeo de datos de personas que están actuando, no solo en el contexto donde viven, sino que van a manifestaciones en otros países, esto pasa a ser uno de los datos de seguimiento de todas las policías de Europa. Y luego que esos datos, como para tratarlos, tiene que haber un equipamiento técnico. Claro. Resulta que cuando se hizo el SISPE, que fue en el 2008, ya se dijo que la empresa que había volcado todos los datos era una empresa privada, y claro, que se los había llevado. Y luego los nuevos programas que están haciendo, que son como una UTE, como un módulo de respeto, pero, digamos, convertido en un programa que lo que hace es recoger datos, cita y analiza al individuo según esos datos van variando, o van, como por ejemplo el RISCAMBI, que es un instrumento para medir la violencia, pero en plan en Cataluña, y digamos otro que ya lo tienen listo, que va de la mano con el protocolo este contra las agresiones que están pidiendo los boqueras en huelga que se ponga en vigor, ¿no? Estos boqueras que de alguna manera se están afirmando como profesionales de la violencia y digamos que están abandonando eso que has dicho tú, de que querían ser educadores, ahora ya no quieren ser educadores, quieren ser policías y guardias civiles y que les paguen lo mismo. Pero eso es porque ellos, que lo ven de cerca, el futuro no está en la educación, no, está en el big data, está en el rollo este de los algoritmos, claro, y de controlar, digamos, a los individuos, pero no como individuos, sino como... Por eso Foucault proporciona mucha información al enemigo, sí, claro, y el enemigo la aprovecha mucho. En este sentido, por ejemplo... No, o sea, era como más que nada por... Sí, vale, yo simplemente, mira, voy a añadir una cosa más y luego abrimos a otra capa. Yo lo que he visto es que a través de la aparición de los módulos terapéuticos, donde haría falta que alguien se metiese otra vez a investigarnos, porque hace falta, bueno, la institución aprendió que, a delimitarnos, de hecho, organizaciones como en Cataluña o, por ejemplo, Salaketa ya han sido, digamos, expulsadas de todo tipo de posibilidad de entrar en prisión porque no quieren que nadie entre a investigarlas, ¿no? Entonces, claro, aprendieron que había una parte, digamos, de un sector anticarcelario que iba a hacer investigaciones y precisamente no lo hacía desde un grado de conocimiento jurídico, porque hay abogados que siguen a pie de cañón y siguen haciendo un trabajo, vamos, muy importante de trabajo, digamos, de sacar la información, pero sigue siendo abogado, pero sí que no son militantes de base que hacen un tipo de trabajo como, por ejemplo, hicimos nosotros. Es decir, nosotros fuimos, no porque nuestra labor tenga que ver con, digamos, la ley, sino precisamente para, infringiendo la ley, fuimos a hacer un trabajo para poder generar las condiciones de conocimiento para que los colectivos supiesen que esto estaba pasando. Entonces, lo que aprendió es que los módulos terapéuticos lo que han hecho es extender, lo que dice Fernando, lo carcelario hacia fuera. Entonces, en esta extensión, que al final nosotros la llamamos instituciones, ya no son instituciones los que nos van para adentro, sino que van para afuera, ¿no? La institución carcelaria se ha ido hacia afuera y ha abarcado otros mundos, otros estratos, lo familiar, lo amical, lo amoroso, lo relacional, ¿no? En este digamos, invasión hacia afuera, las cárceles terapéuticas han constituido otro frente que tenemos que tener claro si queremos, podemos y cómo enfrentarlo, que es el mundo de las ONGs. Las ONGs son la cara visible y asequible de lo que es la colaboración indispensable a estos módulos para poder seguir existiendo. Si no pueden existir estos módulos terapéuticos sin la colaboración diaria y cotidiana de estas ONGs que colaboran con ellos y que a cambio y dentro de una razón humanitaria, ¿no?, lo que están generando es exclusivamente un traslado de las funciones disciplinarias propias de la prisión al territorio. Entonces, como hay un grupo de presos que ahora se la van a jugar con la huelga de hambre, pero no son suficientes como para plantarle cara a la institución, desde fuera siempre hay una posibilidad para poder investigar cuál es el lado más débil de la institución. Y yo sigo pensando que si nosotros hacemos un trabajo serio para detectar cuáles son las organizaciones no gubernamentales que colaboran con las cárceles terapéuticas, ellas sí que están expuestas a un grado de vulnerabilidad que no están expuestos los carceleros, ¿no? Es decir, ellos no tienen el monopolio de la violencia que tiene el Estado para protegerse. Son colaboradores, pero están en un nivel de desnudez tal que se le puede enfrentar desde otro grado de otro grado de conocimiento. Entonces, los educadores reivindicarán, como hacen ahora los carceleros, que les hagan agentes de la autoridad. Puede ser. De hecho, bueno, las condiciones para que las ONG subsistan es una derivación de dinero público a sus fondos. Si las ONG privadas que colaboran con cárceles reciben dinero público que para sostener sus gastos diarios, pero a la vez están expuestas. Es decir, cuando veréis carteles ATIS, Caritas, Proyecto Hombre, vosotros podéis tener acceso a estos lugares. No son lugares inaccesibles como las cárceles. Por lo tanto, lo que nosotros al salir señalamos es que para todo el sector anticarcelario, uno de los blancos posibles, uno de los objetivos posibles es empezar a señalar cuáles son las organizaciones que permiten que estos módulos del chivateo, ¿no?, puedan subsistir y puedan seguir existiendo. Y por lo tanto nosotros lo que indicamos es una transición hacia afuera de la lucha carcelaria, que no está dirigida en contra del enemigo máximo, porque el enemigo máximo tiene todos los medios suficientes como para enfrentarnos, ¿no?, sino que está dirigida a sus enemigos intermedios, y estos enemigos intermedios son muchas veces personas que conocemos y que están colaborando para que este sistema siga perpetuándose. Y por lo tanto nosotros indicamos que una de las vías posibles de la lucha anticarcelaria era llegar a denunciar con todos los medios necesarios quiénes son los colaboradores que hacen posible, ¿no?, la existencia de estas cárceles terapéuticas. Hasta ahí, y si queréis luego nos explayamos más.